El pasado viernes se cumplió una nueva jornada de lo que es el grupo de discusión en WhatsApp de la Regional Este del Plan Agropecuario. El tema fue manejo de los mejoramientos de campo en primavera. Y bueno, para charlar un poco de esto, estamos con el ingeniero Santiago Barreto, técnico del Departamento 33. Aquí, bueno, ya lo saludamos. Santiago, los muy buenos días para ti, el gusto de estar en contacto. Muy buenos días, el gusto es mío y bueno, y mayor gusto aún poder compartir un poco lo que estos grupos nos permiten intercambiar con los productores que son en definitiva el foco y los destinatarios de esta tarea también. Ah, sin duda. Yendo ya a lo que es, entrando en tema, Santiago, entre lo que ustedes perciben y, por supuesto, la participación de los productores, ¿cómo dirías que están, en qué estado están los mejoramientos de campo? Por supuesto, ¿no? Hablamos de una región bastante grande, pero bueno, a través del grupo, fundamentalmente, lo que se recoge es esto, ¿no? De cada pago, aparece información. Exactamente, es lo rico que tiene esto que ha logrado acercar distancias y ahora la pandemia vino como anillo al dedo, pero previo a la pandemia también era una linda herramienta como para, muchas veces no tenemos como hacer la misma jornada, replicar la jornada en cada pago y por este medio sí tenemos la posibilidad de contar con gente de todos los pagos dentro del regional reunidos por ese par de horas en estos grupos. Un poco la percepción que nosotros tenemos, al menos de la microzona 33, parte de Cerro Largo, Norte de la Ballena, que era lo nuestro, más la impresión de los compañeros del resto de la regional, un poco quedó a la luz el día del grupo y en realidad la realidad es muy similar en todos los casos, que en realidad los mejoramientos están bien de planta, tuvieron un rebrote o nacimiento en el caso de las anuales, correcto, que hay planta, pero no hay volumen. En realidad, las condiciones, tanto las que arrastramos que desde verano, otoño, como las que vivimos en el último periodo ahora, han hecho que en realidad los campos, por más medidas que hayan tomado los productores y eso, en general, estén con muy poca disponibilidad. Sin duda que en todos los lugares encontramos algunas excepciones, pero de todas las participaciones que el otro día se mencionaban, era como unánime ese pensamiento y bueno, un poco coincide con lo que uno ve en las recorridas de zona. En base a eso, que bueno, que es la foto de lo que está pasando a nivel de los predios, y bueno, considerando que existen altas probabilidades de que tengamos una primavera y inicio de verano seco, ¿cuál debería ser el manejo correcto de los mejoramientos, Santiago? En realidad, es un poco como decir por la foto y por las condiciones que se están viviendo, ¿verdad? Tenemos, si bien arrastramos en la zona varios días sin precipitaciones, puntualmente ahora en los últimos días algunas bastante pequeñas, pero ahora un par de días de calor intenso y con las previsiones que hay, tendríamos que adelantar lo que todos los años un poco uno en esta época no nos preocupa, a mediados de octubre estamos en plena con los mejoramientos bien cargados y sin preocuparnos aún de aliviarlo. En general, en noviembre entramos a mirar para descargar los mejoramientos y un poco tanto quedó de manifiesto ahí, como hemos visto, conversado con un montón de productores que ya están volviendo a ajustar carga, incluso quedó claro, un mensaje ahí del ingeniero Bermúdez que nos acompañó y nos acompaña siempre en este tipo de instancias, que decía, bueno, desde ya y sobre todo los de primer año habría que ir mirando de permitirles algún alivio de forma de que se usaran. Y bueno, y me parece que cada uno con el diagnóstico que haga de cómo está su situación tendrá que evaluar bueno, cómo los va a manejar de acá por delante, teniendo esas pautas que va a ser un año o que viene siendo un año complicado que viene siendo arrastrando algunos efectos desde varios meses para atrás. Puntualmente estamos con falta de precipitaciones, y bueno, las pasturas traducen todo eso, y de hecho uno ha visto en los últimos días cómo han empezado a generar pequeños lamparones de amarillentos y a quebrar el ciclo y apurarse en la floración algunas, adelantando de hecho la floración y la espigazón, y bueno, y ahí con esas observaciones uno tendría que entrar a adelantar ese tipo de medidas, y bueno, en los que nos interese que semillen, aliviarlos antes. No quiere decir cierre desde ya, ni mucho menos, porque sabemos que hoy en día estos mejoramientos están siendo el pulmón y los que están aguantando la carga de los establecimientos y tratando de cumplir con objetivos productivos, muchos con ganados paridos adentro de forma de recuperar estado para volver a preñarse. Dependiendo del sistema podrán tener otras categorías. Hoy en la mañana vimos unos mejoramientos con terminación de novillo también, o sea que ellos calzan en todos los sistemas, pero bueno, cada uno tendrá que orejear cómo viene al interno del establecimiento y poner en eso en la balanza, decir que bueno, hay que adelantarse a aliviarlo de forma de cumplir con los objetivos de recarga del banco de semillas, o que pasen un buen verano y no haya mortandad de plantas. Entonces tendríamos que adelantarnos en función de cómo estemos al interno del establecimiento esas dos o tres medidas que tomamos en esta época, que bueno, que no nos vaya a perjudicar ese mejoramiento, evento que se está previendo que pase. Sin duda. Santiago, aparte bueno, de lo que es el diálogo, ¿no? De lo que se llama el diálogo de saberes entre lo que es los técnicos y los productores, también hay otros procesos, como son sin duda lo que es la innovación o la coinnovación, la co-construcción, en fin, es muy rico todo esto, ¿no? Y en ese sentido, la regional viene trabajando en la construcción de una herramienta, ¿no? Es como siempre decimos, teniendo un diagnóstico, bueno, uno abre la caja de herramientas a ver qué es lo que tiene. Y tienen que ser, sin duda, ¿no? Herramientas de uso a nivel predial, sencillas, y bueno, y tener un diagnóstico importante de lo que puede ser el estado de un mejoramiento. ¿En qué están en la etapa de evaluación, de recoger opiniones, en fin? Sí, esa herramienta que tú mencionas, le llamamos escala del estado de conservación de mejoramiento del campo, que está en construcción, y además por como eso que tú dices, intenta contemplar y mucho tanto el saber como el aporte de los productores, y necesariamente tiene que llevar en su construcción la opinión de ellos para que después les sea útil y no que sea construida por nosotros y después llegar con un producto que no tenga mucha aplicabilidad. Y por eso es que queremos, y ahora en este periodo se nos ha hecho bastante difícil la reunión. De todas maneras, estamos tratando de seguir de manera virtual generando alguna actividad de forma de construcción para seguir construyéndola y tener la opinión de ellos. Y lo que intenta o busca esta escala, que ya te digo que está en construcción y que está muy verde y que se nos ha trancado por la actualidad, por lo que hemos vivido todos, y que el productor pueda al menos hacerse un semáforo, si su mejoramiento está bien, productivo, y el campo no está siendo amenazado, si las especies introducidas un poco pueden comprometer lo que es la buena salud del campo natural, o si el mejoramiento, las especies introducidas, foráneas, o algunas que vienen como colonizadoras secundarias, que capaz que acá el caso más claro, que de la gramilla, ya un poco han dominado o han tomado cuenta de ese mejoramiento, y un poco lo que pretendemos es poder adelantar un poco eso y que el productor lo pueda hacer, pueda utilizarlo como para prevenir o para tener al menos correrle la escala, que intenta que sea muy sencilla y que todo el mundo la pueda usar. Pero bueno, está en desarrollo y ya ha demorado un poco, y queremos pasarla o filtrarla con productores para que pueda realmente después que sea útil. Está bien. Santiago, habría muchos temas, pero bueno, viste que los tiempos en radio son apretados. Fue un gusto charlar contigo, y bueno, de participar, ¿no? En el grupo de WhatsApp, que realmente hay mucha información y muy interesante. Así que bueno, nos reencontraremos en el próximo. Pero cómo no, bueno, de la misma manera, el gusto es mío y compartir todas estas instancias y sin duda que sí, que nos seguiremos reencontrando en esos grupos, que la gente los ha agarrado y se ha empoderado, que es la idea, y bueno, y cada vez vemos cómo más se sueltan a opinar y que no sea un taller de consulta, sino que cada vez cada uno vuelque sus opiniones, sus manejos y que intenten que se sientan sueltos como para que vean que sus opiniones son tenidas en cuenta y que sea una construcción más que una instancia de ir a escuchar una charla. Está bien. Gracias, Santiago. Un abrazo. Bueno, pasarlo bien.